Bienvenidos a la clave del juego por la hora magallanera.blogspot.com. Victoria hoy para los navegantes del Magallanes en Valencia con marcador de 14 carreras por 5. De esta manera Magallanes gana por primera vez en la semana y corta una cadena de 4 derrotas. Hoy Polo Ceguera termina siendo el pitcher ganador, pudo darle 5 innings y un tercio al manager Luis Ojo, y a pesar de que no termina siendo una buena línea, porque en el sexto 4 carreras son a su cuenta, se puede decir que Oseguera pudo manejar una ventaja tempranera que le ofreció el equipo de los navegantes del Magallanes. Tiró muchos strikes y la defensa del equipo magallanero hizo el trabajo durante su recorrido, ya que fabricó hasta 3 jugadas de doble play. A la ofensiva, importante, Eliezer Alfonso conectó un enorme cuadrangular, fue capaz de empujar 3 carreras. Eliezer estaba tan solo una empujada de los líderes del campeonato y no pegaba un jonrón desde el día 10 de noviembre. Y otra noticia importante para el Magallanes fue que Andy Chávez conectó un total de 4 imparables, también conectó un cuadrangular solitario a la altura del octavo inning, todo esto para apoyar la labor de Polo Ceguera y un grupo de relevistas del Magallanes. Jan Machí tuvo mucho tráfico en las almohadillas en los 2 últimos innings, sin embargo una jugada de doble play en el octavo inning iniciada por Eliezer Alfonso y culminada por el propio Machí evitó que el equipo de Cardenales de Lara pudiera descontar en el marcador. Importante también la labor de Joel Hernández. Cuando Magallanes ganaba 9-0 a la altura del sexto inning, el equipo larense envasó a una cantidad importante de corredores. El juego llegó a ponerse 9 carreras por 5, pero allí surgió Joel para acabar con esa entrada número 6, tirar el inning número 7 en blanco, y esto le permitió al equipo de los navegantes del Magallanes hacer más carreras para darle tranquilidad al resto de los relevistas. Mañana el Magallanes va a estar en Maracay ante el equipo de los Tigres del Agua. El juego será a la 1 de la tarde. Hoy aquí en Valencia, Magallanes cortó entonces su seguidilla de 4 derrotas con victoria ante los Cardenales de Lara, 14 carreras por 5.